One, two, three, four. Aquí comienza La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Conduce Héctor Legorreta. Capítulo 4. Ladies and gentlemen. Take two. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Caverna Podcast. Tras haber logrado colocar I Want to Hold Your Hand en el número uno en las listas de popularidad, los Beatles se dispusieron a viajar a Estados Unidos. Así, el Boeing 707, vuelo 101 de Pan Am, salió del aeropuerto de Londres el 7 de febrero de 1964, temprano por la mañana, con destino a la ciudad de Nueva York. El avión aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy a las 13:20 horas, con escenas nunca antes vistas. 5.000 fanáticos, en su mayoría niñas, se apiñaron en el balcón superior del edificio de llegadas del aeropuerto, ondeando carteles y pancartas para dar la bienvenida al grupo. Otros 200 reporteros, fotógrafos y camarógrafos de radio, televisión y prensa también clamaban por la atención de los Beatles. Así, los Beatles concedieron una conferencia de prensa en el aeropuerto. Al salir de ahí, McCartney, Harrison y Starr se subieron a una limusina, mientras que John y Cynthia Lennon tomaron otra. Brian Epstein, Neil Aspinall y Mal Evans tuvieron que tomar un taxi para llegar a su hotel en Manhattan. A las 6 de la tarde de esa noche, los Beatles dieron una entrevista telefónica al presentador de la BBC, Brian Matthew, que se transmitió en el programa de radio Saturday Club del día siguiente, 8 de febrero. Aproximadamente 11 millones de personas, más o menos una quinta parte de la población del Reino Unido, escucharon la edición de Saturday Club. La entrevista de Brian Matthew se transmitió en la primera hora desde las 10 de la mañana, mientras que el informe de 10 minutos de Malcolm Davis cerró el programa de 2 horas. Lo que escucharemos a continuación es la interpretación de dos canciones que fueron grabadas para ese programa de Saturday Club, The Hippie Hippie Shake y I Wanna Hold Your Hand, aquí, en La Caverna Podcast. This is a request for the lower fifth of Chipping Camden Grammar School, Gloucester, with best wishes and good luck for anyone taking a GCE from Di Peters of Hilversum. Well done, Ned. And now, Paul, would you suggest a number? Okay, then. This is one that we used to do a long time ago at the Cavern, and I think it's one that most people know by now. It's called Hippie Hippie Shake. For goodness sake! Hey! Thank you very much. Now then, me lucky lads, what do you reckon you'll all be doing when this program's broadcast? Yeah, I have a bit of a sunbathe down in Florida. Miami Beach, Brian. Lovely, lovely. A bit of sunbathe. That's for me. It's amazing that you can hear us seeing as we're in America now. And you're so far away. Yes, I am indeed. Very amazing it is. Well, when you come back to England, I believe you've got 7 weeks filming ahead of you, haven't you? So what'll you be doing in the movie? We won't be acting, because we'll just be ourselves, we think, we hope. And we'll be singing and all. I suppose you could call you acting, really, but couldn't you? But who can act? None of us can act, that's the thing. John can act the ghost. Oh, that's Ringo. Ringo. Yeah. I wasn't in America, I'd punch you. Like when you're big enough, you'll be too old. Yeah, that's for sure. Well, look, whatever you do, fellas, I'm sure the film will be an enormous success. Now, what about a holiday? Are you going to have one at all? We're getting 3 weeks. In April. It's about April. Lucky you. Well, where are you going? My mind, yes. I'm going somewhere, Ringo, isn't it? I'm just waiting till John gets the tickets and I'll go the other way. No, it's not true about Ringo and I. Get off. We're very friendly, really. Well, you just stay that way and introduce some requests in the next number, will you? Okay, here's one. Could you please play I Want to Hold Your Hand by the Beatles for June and Tony, Baby Debbie, at 14, Esmond Gardens, Bishop Hill, Elgin, Mauritius, Scotland. That's not Scottish. For Cattle at Rose Hill, Red Ruth, Cornwall. Okay, Paul. Here's another one. For Mrs. Stella M. Ball and her two youngsters from Coniston Road in Streatley, I think it is. Warwickshire. For I Want to Hold Your Hand. El 9 de febrero de 1964 fue la fecha de la primera aparición en vivo de los Beatles en The Ed Sullivan Show, en el Estudio 50 en la ciudad de Nueva York. El debut en vivo de los Beatles fue transmitido de 8 a 9 de la noche y fue algo sin precedentes, pues fue presenciado por solo 728 personas en el Estudio 50 de CBS, pero fue visto por aproximadamente 73.700.000 espectadores en 23.240.000 hogares en Estados Unidos, rompiendo cómodamente el récord de cifras de visualización de televisión hasta ese momento. Los Beatles interpretaron 5 canciones en su debut en vivo en The Ed Sullivan Show. Cantaron All My Loving, Till There Was You, y She Loves You en la primera mitad del programa. Y en la segunda interpretaron I See Her Standing There y I Want to Hold Your Hand. Mientras Paul McCartney cantaba la balada Till There Was You, las cámaras enfocaban a cada uno de los Beatles, con sus nombres subtitulados en la pantalla. Cuando llegaron a John Lennon, apareció una leyenda adicional que decía: "Lo siento, chicas, está casado". Lo que escucharemos a continuación es la primera parte del show de Ed Sullivan, conformado por tres canciones: All My Loving, Till There Was You y She Loves You, transmitido en vivo el 9 de febrero de 1964 en la cadena CBS y que hoy rememoramos aquí en La Caverna Podcast. Now, yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them, right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles! Let's go. Close your eyes and I'll kiss you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will. But I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music. Wonderful roses, they tell me, in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Meadows of dawn and was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. El próximo domingo se jugará el Super Bowl. En su edición 57, las Águilas de Filadelfia se enfrentarán a las Jefes de Kansas City en la ciudad de Glendale, Arizona. Sin embargo, además de lo significativo que puede ser el enfrentamiento deportivo, existen otros dos acontecimientos esperados por los aficionados al fútbol americano: los comerciales especiales para este evento y el show del medio tiempo. Este espectáculo dura entre 12 y 15 minutos, y en este año el turno tocará Rihanna, pero se han presentado artistas pop de la talla de Michael Jackson, The Rolling Stones, Madonna, Lady Gaga, U2, Coldplay y, por supuesto, Paul McCartney. Paul ha hecho dos apariciones en el Super Bowl. La primera de ellas fue en la ceremonia previa del juego, llamada Pre-Game Ceremony, durante el Super Bowl 36, celebrado el 3 de febrero de 2002 en Nueva Orleans, donde los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron el partido por 20-17 a los Carneros de San Luis. La segunda aparición de Paul McCartney fue durante el medio tiempo del Super Bowl 39, tres años después, el 6 de febrero de 2005 en Jacksonville, donde los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron 24-21 a las Águilas de Filadelfia. Respecto a su aparición durante el pregame del Super Bowl 36 en 2002, el sitio oficial de Paul McCartney menciona que, después de haber sido pospuesto debido a los devastadores eventos del 11 de septiembre, el Super Bowl de 2002 tuvo un tema más claramente patriótico. Paul usó el escenario mundial para tocar Freedom, la canción que había escrito inmediatamente después de los ataques terroristas, y para ayudar a difundir el mensaje de paz y unión. Cabe señalar que Paul emitió un comunicado justo antes de su actuación en el evento el 3 de febrero de 2002, en el que dijo, abro cita, como aficionado a los deportes, estoy encantado de tener la oportunidad de participar en el Super Bowl, y como músico, me siento honrado de sumar mi voz al mensaje de tributo que llevará el Super Bowl de este año. Lo que escucharemos a continuación aquí en La Caverna Podcast es la actuación de Paul McCartney durante la ceremonia del pregame de 2002, interpretando el tema Freedom, que fue publicado en el álbum Driving Rain en noviembre de 2001. Regresamos. America, we love you. Okay, everybody clap your hands for freedom. One, two, three, four. This is my right. Right. Los Beatles planearon un viaje a la India para continuar sus estudios de meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi desde principios de febrero hasta finales de abril de 1968. Programaron una visita al estudio justo antes de partir para grabar un nuevo sencillo que se publicó en su ausencia. Así, en 5 días, produjeron 4 canciones nuevas en EMI Studios, todas mezcladas y listas para su publicación: Lady Madonna, The Inner Light, Across the Universe y Hey Bulldog. El sábado 3 de febrero de 1968, los Beatles comenzaron a trabajar en el primer número, Lady Madonna, y Paul hizo la mayor parte de la letra y la música para este tema. En la primera sesión, George y John pusieron sus 2 guitarras en un amplificador mientras Ringo tocaba la batería. Luego, Paul agregó el bajo y su propia voz. Al día siguiente, domingo 4 de febrero de 1968, se inició un número nuevo, Across the Universe. Esta canción tiene algunas partes muy altas, así que para esta sesión, Paul invitó a 2 fanáticas adolescentes para que brindaran un acompañamiento vocal adicional, saliendo por la puerta principal de los estudios EMI en St. John's Wood, y charló con el grupo de Beatle People que estaban esperando ahí bajo la lluvia. Finalmente eligió a Lizzie Bravo, una joven de 16 años de Río de Janeiro, además de Gaylen Peace, una joven de 17 años que estaba estudiando para sus exámenes de nivel A en este verano, convirtiéndose en la primera vez que unos fans se unían a los Beatles en una sesión de grabación. Las 2 chicas tuvieron que repetir una y otra vez la línea de la letra que dice "Nothing's gonna change my world". Lo que escucharemos a continuación son estas 2 canciones de esta sesión de grabación. La primera es la toma 3 de Lady Madonna, acompañada de una falsa entrada, grabada el 4 de febrero de 1968. De hecho, lo que apreciarán es que se trata de la maqueta principal de la canción, sin sax, sin algunos instrumentos y sin coros. Posteriormente, escucharemos la toma 7 de Across the Universe, grabada al día siguiente, 4 de febrero de 1968, la cual es una mezcla completamente distinta de lo que escuchamos en el álbum Let It Be, de la antología 2 y en la versión deluxe del álbum blanco. Así, continuamos en La Caverna Podcast. Friday night arrives without a suitcase. words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jack-o-roo-dave, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Across the universe, Jack-o-roo-dave, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. John Lennon, en los 2 años transcurridos desde la ruptura de los Beatles, se había convertido en una de las principales voces contra la guerra de Vietnam. Mike Douglas, por otra parte, era el presentador del programa diurno de variedades más popular de Estados Unidos. Así, a finales de enero de 1972, John y Yoko fueron anunciados como coanfitriones de The Mike Douglas Show durante una semana completa, con carta abierta para elegir a la mitad de los invitados. Cuando John y Yoko salieron a cuadro, Douglas preguntó: ¿de qué te gustaría hablar? Lennon contestó: bueno, nos gusta hablar sobre el amor, la paz, la comunicación, la liberación de la mujer, el racismo, la guerra, las condiciones de prisión, la vida en general. Las presentaciones de John y Yoko en dicho show fueron del 31 de enero al 7 de febrero de 1972. Y cabe señalar que gracias a esto, John Lennon cumplió uno de sus mayores sueños en la vida, tocar con Chuck Berry. Y lo consiguió, además, tocando una de sus canciones emblemáticas, Johnny B. Goode. Así, los dejamos con esta presentación única de John Lennon con Chuck Berry, cantando Johnny B. Goode, transmitida el 2 de febrero de 1972, y que recordamos aquí, en La Caverna Podcast. busted beneath the tree by the railroad track. Old engineer with them sitting in the shade, strumming with the rhythm that the driver made. People passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy. Oh, go! Mientras John Lennon se presentaba con Chuck Berry en Estados Unidos, en Inglaterra, Paul McCartney planeaba su primera gira desde que se retiró de los conciertos con los Beatles en 1966. Así, McCartney comenzó el Wings University Tour el 9 de febrero de 1972, solo 7 días después de la presentación que acabamos de escuchar de Lennon, llevando a la banda a una gira improvisada por las universidades del Reino Unido, apareciendo sin previo aviso y actuando para quienquiera que estuviera en el campus. Paul, Linda y sus tres hijas partieron de St. John Wood en Londres con tres perros, tres Wings, uno con su esposa, dos Roddies, un camión y una caravana, y se dirigieron al norte. La primera parada fue en la Universidad de Nottingham, donde la entrada al primer espectáculo se llevó a cabo a las 12 del mediodía en el Portland Building Ballroom. Wings había viajado de Londres a Nottingham el día anterior y le había preguntado a la Unión de Estudiantes si podían actuar. Paul quería que el concierto fuera un evento discreto, sin publicidad, solo una pizarra con los detalles. Al respecto, Elaine Woodsham, secretaria social del Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Nottingham, mencionó: abro cita, la noticia corrió como la pólvora, solo desde el aviso de la pizarra en el bar. El límite del salón del baile era de 800 personas y definitivamente estaba repleto. Fue increíble. Entre 700 y 800 estudiantes, el número cambia según la fuente, estuvieron ahí a la hora del almuerzo para escuchar a Wings tocar durante 90 minutos, incluido un descanso de 10 minutos entre los dos sets. En total, Paul McCartney tocó en 11 universidades del 9 al 23 de febrero de 1972. Lo que escucharemos a continuación es la interpretación de My Love en su primer concierto de la gira universitaria de 1972, el 9 de febrero, aquí, en la Caverna Podcast. Anticipamos que este audio tiene fallas de origen, pero como ya hemos mencionado antes, en ocasiones es el único material disponible y es mayor el valor histórico que la calidad del mismo. Agradecemos su comprensión. Oh, Hace 30 años, el 2 de febrero de 1993, Paul McCartney publicó su álbum Off the Ground, el primer álbum de estudio de Paul desde que en 1989 lanzó Flowers in the Dirt. Al igual que en ese álbum, Off the Ground contó con algunas colaboraciones de Elvis Costello, en Mistress and Maid y The Lovers That Never Were. De hecho, todas las letras se sometieron a una prueba exhaustiva, como recordó Paul en ese momento. Abro cita: cuando llegué a hacer este álbum, una de las cosas que pensé fue que sería bueno ser un poco menos informal y asegurarme de haber hecho mi tarea, asegurarme de que me gustaran todas las palabras de las canciones. Así que le pedí a un amigo mío, un poeta llamado Adrian Mitchell, que mirara las letras como si fuera un profesor de inglés. Revisé todo con él y ahora puedo decir que son a prueba de poetas. Cierro cita. Aunque Off the Ground tuvo un intervalo de 4 años respecto a su antecesor, lo cierto es que la producción de Paul no se detuvo en ese tiempo. En 1990 fue publicado el álbum Tripping the Leap Fantastic, un álbum recopilatorio de conciertos realizados en todo el mundo durante la gira anterior. Un año después, en 1991, se publicaron 2 álbumes. En junio salió el Unplugged y en octubre su primer álbum de música clásica, Liverpool Oratorio, una obra con la que Paul se consolidaría como compositor. Así, para conmemorar en La Caverna Podcast los 30 años del lanzamiento de Off the Ground, les presentamos una interpretación de Hope of Deliverance, grabada en el Teatro Ed Sullivan el 10 de diciembre de 1992 para el programa Up Close de la cadena MTV, y que fue transmitido en Estados Unidos el 3 de febrero de 1993, justo un día después del lanzamiento del álbum, y en el Reino Unido el 10 de abril de 1993. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, yeah. I will understand someday, one day. You will understand. Deliver. Is it true that you're a connoisseur of the classics? No, it's just a rumor. It's just a rumor. Mm. Durante esta semana, circuló en redes sociales un supuesto cartel que anuncia una gira de Paul McCartney con el título The End, The Last World Tour. Al respecto, podemos afirmar que esto es totalmente falso. Ni en la página oficial ni en las redes sociales de Paul McCartney se ha anunciado tal gira. Como acaba de decir hace un momento George, es solo un rumor. De acuerdo a Miguel Carrera, especialista en temas sobre los Beatles, esto fue realizado por una página estafadora de venta de boletos, llamada Ticketbund. Carrera agrega que lo malo de estos fake news es que gentes muy conocidas como Richard Porter o Bill Fan se la creen sin revisar de dónde salen dichos rumores. Lo publican en su muro con miles de seguidores, la gente de todo el mundo que lo tiene de contacto se la cree y comienza la regadera de pólvora. Únicamente son gentes que quieren sus likes y que todo el mundo comparta sus fake news. Hoy la publicación fue eliminada. Al final, asegura que una gira de Paul en 2023 sí está planeada y las fechas reales se darán a conocer a su debido tiempo. Más allá de lo que implica generar información falsa sobre una gira de Paul McCartney, lo verdaderamente preocupante es el mal gusto de sugerir que esta podría ser la última gira de Paul, cuando es claro que McCartney nunca ha anunciado un retiro de forma oficial y no se ve con ganas de hacerlo. Lo que sí sabemos es que Paul está haciendo un nuevo álbum, que podría ser lanzado durante la primera mitad de 2023. Incluso, cuando se lanzó el documental McCartney 3-2-1 en julio de 2021, en el segundo capítulo de la serie, McCartney le mostró a Rick Rubin un pequeño demo de una canción que estaba trabajando en ese momento, llamada Life Can Be Hard, y que probablemente pueda ser incluida en el nuevo álbum. You know, I'm writing the thing at the moment. Hemos llegado, una vez más, al final del capítulo de hoy de La Caverna Podcast. Antes de despedirnos, queremos enviar muchos saludos a todos ustedes, nuestros radioescuchas en América Latina. Agradecemos mucho a la gente de nuestro país, México, por escucharnos, pero también a la gente que nos oye en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Guatemala, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Perú, un gran pueblo a quienes enviamos también un abrazo fraterno ante la situación tan complicada que tienen en estos momentos, a República Dominicana, Chile, El Salvador, Panamá, España y al resto de los países que nos escuchan a través de las distintas plataformas en las que este podcast está disponible. Antes de irnos, te recordamos que si te gustó nuestro podcast, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te recordamos que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y Pandora, entre otras plataformas. No olvides seguirnos y dejar tus comentarios. Es muy importante para nosotros. Así, les agradecemos mucho por acompañarnos en este podcast y les recordamos que cada semana, cada lunes, habrá un nuevo episodio disponible. Hace un rato, comentábamos sobre las apariciones de Paul McCartney en el Super Bowl, y también mencionábamos que los atractivos de este evento son el partido, el show del medio tiempo y los comerciales transmitidos en televisión. Al respecto, queremos recordar que, indirectamente, los Beatles formaron parte de esta parte del evento, durante los comerciales transmitidos en el Super Bowl 49 en 2015. En este año, el gobierno de Ecuador, entonces encabezado por Rafael Correa, transmitió un spot para promover turísticamente a su país mediante la campaña All You Need Is Ecuador. Así, antes de irnos, los vamos a dejar con el comercial transmitido el 1 de febrero de 2015 durante el Super Bowl 49, que es una maravillosa adaptación de All You Need Is Love, además con un toque latinoamericano. Nos despedimos agradeciendo que nos escuchen cada semana y nos encontramos en el siguiente capítulo. Como se está haciendo costumbre, cerramos nuestro programa con la frase de Enrique Rojas. Si quieres recorrer la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Hasta la próxima. Puedes hacer que no pueda hacerse. Nada que puedas cantar que no pueda ser cantado. Nada que decir, pero puedes aprender cómo hacerlo. Es fácil. Nada que puedas lograr que no pueda lograrse. Nadie a quien puedas ayudar que no pueda ser ayudado. Nada que puedas hacer, pero aún puedes aprender a ser tú mismo. Es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor. Amor es todo lo que necesitas. No hay nada que puedas saber que no se sepa. Nada que puedas mirar que no pueda ser visto. Ningún lugar donde puedas estar que no sea donde tenías que estar. Es fácil. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador. Es todo lo que necesitas. 1, 2, 3, 4. Esto fue La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog.